restan unos 20 minutos para llegar a la una del mediodía. Vamos a cambiar completamente de tercio. Lo cierto es que vamos a hablar de otros temas. Nos hemos centrado hasta ahora en el carnaval y esas citas que llegan este fin de semana. Enseguida les llevaremos una cita ya que nos anuncia también la próxima Semana Santa, con un recorrido procesional hoy del cautivo, dentro de lo que es un Vía Crucis cuaresmal que se ha organizado por segundo año consecutivo. Eso será dentro de unos minutos, pero ahora incluso vamos a hablarles de diferentes temas de actualidad, de gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos Toro Briqueño. Vamos a quedarnos con diferentes novedades que, por ejemplo, pasan por... es un tema que habíamos anunciado, pero, bueno, pues sobre todo destacar el plazo hasta el que aún pueden presentar sus propuestas las personas interesadas. Estamos hablando de la venta de parcelas de suelo industrial en nuestra localidad, una segunda fase, allí en el Plan Parcial 1. Y bueno, pues ya se ha licitado y se ha abierto el plazo para la presentación de proposiciones, ¿no?, que concluye el 7 de marzo. Sí, exactamente. Ya se sacó el pliego, está colgado también en la página web del ayuntamiento, en el perfil del contratante, y entonces está abierto ya el plazo para que todo aquel que esté interesado pues presente la documentación. Y como digo, bueno, también ya hemos avisado a diferentes empresas que sí habían dado ya la conformidad, que querían comprar varias parcelas, se les ha llamado también para que entreguen la documentación y cuanto antes pues poner activar, sin duda, pues por aquellos que ya han planteado su interés por la compra del suelo industrial, como también aquellos que estén interesados, en decirles que hasta el 7 de marzo está abierto el plazo. Y hombre, la verdad es que es importante que haya pequeñas y medianas empresas fabricas que sigan apostando por inversión de compra de suelo y construcción, lo que significa sin duda también trabajo y como digo, es un tema importante, que el suelo industrial pues en su gran medida, de las 14 parcelas, pues hay casi, plantea ya la mitad que están ya más o menos conformidad para la compra de suelo. Sí, ya saben, un total de 14 parcelas y las personas interesadas, bueno, pues hay una cantidad fijada de 41.678 euros al alza, mejorable al alza, y ahí estarán las propuestas que ya se verá cuáles son las mejores para la adjudicación de estas parcelas. Eso sobre este tema. Hay novedades dentro del ámbito formativo. Se confirma una nueva edición del Plan Creces a través de Diputación reestructuración laboral, ¿no? Son una serie de cursos que llegarían acompañados con beca. Sí, ya me lo han confirmado esta semana en el IDT en cuanto al tema también de otro Plan Creces. Y en este caso va dirigido también para 15 personas y docentes. El plazo del curso este de Plan Crece va a tener una duración de 3 meses. La denominación se llama reactivación laboral, y dentro de ese ámbito, con esta denominación, se trata de tocar dos áreas, como es turismo y idiomas también. Se trata de una iniciativa a la que puede inscribirse cualquier persona, o hacen falta una serie de requisitos y por tanto serán seleccionados a través del SAE. ¿Quién hace la selección? Sí, es que todos estos cursos, además son fondos europeos, llevan una serie de requisitos, y ahí el ayuntamiento, bueno, el trabajo que ha hecho es seguir pidiendo cursos, que sin duda pues lo importante es también, en este caso, la formación, ¿no? Cuando estas dos áreas importantes, como es los áreas que se van a tocar, que va a ser turismo e idioma, y que va a ser para 15 personas 3 meses, y sin duda, pues, como digo, será la oferta, quien la manda es el SAE. Nosotros solicitamos, diríamos al SAE, porque es la medida que así está planteada. En principio, curso que comenzaría a partir de finales de marzo, abril, ¿está previsto? Sí, antes de la directriz que marca, que antes de abril ya inició el curso, entiendo que pues a mediados, la segunda o tercera semana de marzo, puede iniciarse también con otras 15 personas este nuevo plan 13. Un dato más, estaríamos hablando de una beca, ¿de qué cuantía? Sí, aproximadamente como el actual, el que se está llevando ahora mismo también a cabo, la beca rondaría más o menos también los 400 euros. Más la formación, evidentemente, en torno a estos temas, turismo e idiomas, en concreto inglés, parece. Sí, que creo que tengo que determinar, pero vamos, lo que sí me han comunicado que en este caso sería turismo inglés, y porque también habíamos solicitado, porque había también otra demanda también de vecinos en cuanto a alemán y francés también, que también le hemos pasado esa inquietud al IDT por si hubiese también alguna otra propuesta o dinero que se pudieran dar otros idiomas. Pero ahora mismo, como digo, este sí está confirmado y inicio en la segunda o tercera semana del mes de marzo con 15 personas y docentes durante 3 meses. ¿15 personas en cada uno de esos cursos? No, perdón, 15 son en los dos cursos. Tanto turismo como inglés. ¿En total? En total. ¿Entre un curso y el otro? Un curso y el otro, exactamente. De acuerdo, en cualquier caso, sí que especificar que, por tanto, será el SAE el que pues es el encargado de llamar y de seleccionar a las personas según el listado con el que cuente, ¿no? Sí, de todas maneras nosotros en el momento que tenemos esta semana que hablar con los técnicos del IRT, y entonces pues, en el momento que tengamos ya todos los detalles lo colocaremos en la página web para que todos aquellos que estén interesados vean las especificaciones que solicita el IRT. Pues eso por un lado. De otra parte, novedades en relación al plan Reactiva, estamos hablando de mejoras en cuanto a iluminación en diferentes lugares, se habían anunciado en diferentes zonas de nuestra población, Caldereto, Sacrificio, Algarrobal, y de hecho, bueno, pues ya se puede constatar, ¿no?, la puesta en funcionamiento de esas nuevas lámparas de LED, ¿no? Sí, la verdad, independientemente del plan también que se solicitó a Diputación, que era aquel que ya hemos comentado en varias ocasiones, que era de 500.000 euros, y junto con este plan Reactiva que terminaba en zona Caldereto, creo que ya estaban ayer en la zona de Algarrobá, y creo que también estaban iluminando la zona de Barriada Sacrificio, que eran los 3 puntos que habían planteado con el plan Reactiva. Creo que ya se está terminando en lo que se planteaba con los dos proyectos, tanto el de 500.000 euros con el plan Reactiva, de que de alguna forma todo el casco antiguo de Ubrique quedará solucionado. Independientemente también, pues vamos haciendo mejoras en otras zonas también de Ubrique, en diferentes zonas del centro de Ubrique también. Como ahora también queremos, y esto no va dentro de ningún plan, estamos aprovechando también lo que se está quitando en una zona para ponerlo en otra, pero con otro tipo de iluminación. Queremos también que la entrada de Ubrique por parte de la gasolinera para abajo, vamos a cambiar también toda la iluminación, porque es una zona que está muy mal alumbrada. La zona también de los callejones, la verdad es que estamos invirtiendo también importante en un cambio de mejora en casi todo Ubrique. Y hablando de mejora de la iluminación, o en este caso de su instalación, ¿no?, en lo que es el Antonio Barbadillo, parece que se cuenta con el material y, por tanto, es una, además, de las principales demandas, evidentemente, que había al respecto sobre esas instalaciones, y parece que podría ser esto efectivo en ya breves fechas. Sí, era un compromiso también, y precisamente allí estoy hablando con los técnicos. Habíamos pedido el material también de iluminación y el cableado, que lo que faltaba, ya el cableado ya lo tenemos, ya ha llegado. Están también tanto los electricistas como el ayuntamiento y la gente joven también del plan empleo joven, que la verdad que están haciendo un muy buen trabajo en conjunto, y empezamos también pues ya esta semana con el cableado y otro compromiso cumplido con la iluminación del Antonio Barbadillo. Y una cuestión más, sobre el camino de Benaocaz, que es además un tema en el que sus vecinos y hay un buen número de personas que constantemente no reclaman soluciones, lo hacen patente a través de nuestros espacios aquí. Parece que hay novedades sobre las mejoras posibles ahí en el camino de Benaocaz. Sí, vamos a éxito. Hay tres temas relacionados con este tema, ¿no? Tengo una reunión para la semana que viene con la directora del parque de Grazalema, que están haciendo desde el medio ambiente un trabajo de camino. También estamos con la asociación Tamal y también y los vecinos sobre un proyecto que va también dirigido al tema de inundaciones y al tema de arroyo seco. Está también, porque está el tema de camino, porque el otro día pues el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía me citó también a la comunidad para recoger, nos entregó ya la aprobación del plan de emergencia local, ya ha sido aprobado el plan de emergencia local por la delegación de gobierno. Y entonces, estando allí en la comunidad, pues estoy hablando también con el grupo de desarrollo rural, hablando del tema de camino. En este caso, a partir del mes de junio se pueden presentar proyectos que van relacionados con los caminos. El importe que tiene el Grupo de Desarrollo Rural para los 19 pueblos de la comarca son 7 millones de euros. Y bueno, la idea que me traía en este tema, pues aparte de que también estamos en colaboración con los vecinos y Tamal también, un técnico que ellos tienen, estamos elaborando pues el estado también de lo que sería la situación de los caminos de Ubrique. Y en este ámbito nosotros ya hemos pensado desde el equipo de gobierno plantear tres soluciones. Y en el tema del camino de Benaocaz, no como decían otros, bueno, que hay que estar a la Junta y otras cuestiones, y que en 8 años no han hecho nada. Lo que sí planteamos nosotros, y ya tengo una cita con uno del portavoz del camino de Benaocaz para hablar. Sin duda, la demanda que ellos planteaban, bueno, vamos a sentar también para explicarle el trabajo que hemos hecho nosotros también. Y ahí se tiene que entender que el proyecto que nosotros planteamos al camino de Benaocaz tiene que ser uno, que es la subida a los vecinos, que sí hay que hacer un trabajo ahí con un proyecto para que vaya dirigido en el tema de un plan provincial o alguna otra subvención para mejorar el tema de esa zona, esa calle, con un saneamiento y abastecimiento nuevo. Otro sería, sin duda, pues hablar con él, como digo, con la cita que tengo para el martes con el portavoz de la zona del camino de Benaocaz, porque claro, aquí hay que plantear para solucionar eso, y junto también a un proyecto que podía entregarse de cara al GDR, donde digamos iniciar calzada romana, solucionar el tema del camino de Benaocaz, porque hay que buscar sin duda un camino alternativo a esta solución. Y bueno, estamos ahí trabajando. Entonces, si queremos explicarle primero al portavoz del camino de Benaocaz cuál es el trabajo que pensamos y hemos realizado, posteriormente con los vecinos de la calle del camino de Benaocaz, para la mejora que se puede hacer en esa calle, y planteando, pues bueno, dar una solución también, si es posible, a través del GDF, pues lo que sería también una apuesta en valor de la calzada romana, que sin duda es un interés importante al turismo también. Y bueno, estamos trabajando ahí para intentar darle una solución, y sobre todo, pues bueno, ir consensuando en este tema, que como digo también, bueno, ahí Tamar está también colaborando, porque están terminando también el para abril, que tenemos que presentar el tema del trabajo que estamos haciendo, las alegaciones del plan hidrológico, donde también habíamos planteado situaciones y soluciones al tema del arroyo seco también por inundaciones. Sí, hay un trabajo ahí de campo que estamos llevando y que no hemos dejado de la mano, y que creo que al final, pues bueno, con la colaboración de los vecinos, iremos dando soluciones concretas, pero poniendo encima de la mesa cosas claras y trabajo realizado. Pues nos vamos a quedar aquí, la verdad es que vamos sin tiempo porque enseguida, ya decimos, tenemos que ir con otra cuestión de actualidad, de la cita de este fin de semana. Simplemente destacar, esto no es el espacio Cosa de Todos, pero nos gusta dar respuesta a los oyentes, trasladarte como pues alcalde de Ubrique en este caso, que un oyente recordaba o reclamaba esos aparcamientos en la zona superior de la calle Ronda. Sí, ya he dicho que se empiece y no lo sabía que no se había empezado, pero si es tan amable, le pedí el teléfono que yo lo llame, que yo el lunes lo llamaré exactamente y le explicaré todo el detalle que estaba planteado. Bueno, pues ese tema que también nos planteaba un oyente, pero lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Son algunas de las novedades, además, dentro del ámbito de la gestión. Que hemos comentado, bueno, con novedades, por ejemplo, sobre el plan Creces y ese plan de reactivación laboral con esos dos cursos que van a tener lugar en próxima fecha, además de las otras novedades que hemos visto en estos minutos. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños.